Primero un análisis más político de la situación, de estos decretos. Decíamos más temprano, los medios de comunicación siempre en el ojo de la derecha, ¿no? Primeras privatizaciones en los años 90, medios de comunicación, y ahora primeros ataques hacia el ASCA, particularmente, pero que conlleva al resto, ¿no?, de los medios de comunicación. Mira, particularmente la gran preocupación es que cerraron el Congreso, porque yo soy diputada nacional por el voto de la gente y quiero debatirlo en el Congreso, esto no por un decreto de necesidad de urgencia. Y al Congreso lo cerraron hasta febrero. Y lo primero que tendrían que hacer es llamar extraordinaria para que podamos debatirlo, pero no llaman porque van a perder. Entonces lo hacen por un decreto de necesidad de urgencia, lo cual es muy grave, porque en todo caso es lo mismo que algunos que podían asimilar a lo que hacía la Junta Militar, ¿no? Cerraban el Congreso. Entonces creo que hoy estoy con los compañeros en la calle porque yo quiero debatirlo donde mandó la gente, que era el Congreso. Así que pasado mañana vamos a tener una reunión del bloque y espero que podamos tomar alguna decisión para poner esto a la luz. Y no es casualidad que sean los medios, porque son los que informan. No es casualidad que la Nata haya terminado su programa, terminó su objetivo. Entonces creo que esas son las cosas que quienes pusimos la cabeza y la cara, lo tenemos que defender en el lugar que hay que defender.